atrapado, yo no sé por qué. Si es tu carita o si es tu cuerpo lo que me tiene tan loco, mi bien. Eres divina, mi muñequita. Si tú me olvidas, no sabría qué hacer. La vida es linda cuando nos brinda cosas hermosas como tú, mujer. ¿Y cómo le pago a mi Dios? ¿Cómo le pago yo por tenerte a mi lado? ¿Cómo le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado? ¿Cómo le pago a mi Dios? ¿Cómo le pago yo por tenerte a mi lado? ¿Cómo le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado? Y tenemos que ser bien ocultos, tenemos que ser reservados. Y yo quiero gritar al mundo que me gustas tanto, que te quiero tanto. O te dejé yo, porque es muy grande lo que sentimos y de repente no muere un amor. Para adorarte es que he nacido, si es para dejarte mejor muero yo. ¿Y cómo le pago a mi Dios? ¿Cómo le pago yo por tenerte a mi lado? ¿Cómo le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado? ¿Cómo le pago a mi Dios? ¿Cómo le pago yo por tenerte a mi lado? ¿Cómo le agradezco yo si lo que ahora me dio nunca me lo había dado? Y tenemos que ser bien ocultos, tenemos que ser reservados. Y yo quiero gritar al mundo que me gustas tanto, que te quiero tanto.